universitario. Solo nacionales. Nacionales de 15:30 a 18 horas. ¿Cómo me gusta Virus, eh? Arrancó, señores, arrancamos ya este especial homenajeados hoy la gente de Virus, eh. Los chicos de Virus, hoy homenajeado en Solo Nacionales aquí en Radio Contacto, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué buena música! Me encanta. Bueno, comenzamos, señores. Virus, oriundos de la ciudad de La Plata, absolutamente fundamental dentro del estilo musical New Wave de los años 80. En Sudamérica, liderada por el señor Federico Moura. Sus letras irónicas y divertidas, en las que con los juegos de palabras se criticaba al rock nacional. Se intentaba sentir y divertirse, dejar de pensar y hacer sus complicaciones y arreglos complejos. Melodías pegadizas, la elogiada voz de Federico Moura y su carisma que lo consagró como un talentoso frontman. Señores, lo que estamos escuchando ahora es Hombre de Plástico. Del primer disco Wadu Wadu de los señores grandes, Virus. Esta banda rioplatense, que en muchos aspectos lideró el panorama de la década local de la década, despuntó en el año 1980 con una actitud muy frontal en el momento de lo que es el acertamiento generalizado desde el comienzo. Virus resultó ser tan emblemático como Sumo o Soda Stereo. Vitri comenta sobre su éxito que Virus había nacido con una fusión, de Marumba y Las Violetas, dos bandas de la escena local platense en los cuales tocaban los hermanos Moura. En el primer momento se llamaban Duro. La cantante era Laura Gallegos, que también terminó siendo invitada para participar de los coros del primer álbum, Cuando Federico ocupa el lugar de vocalista el 11 de enero del año 1981, ya se rebautizan como Virus, Ya en la primera presentación masiva, que fue en Ezeiza el 21 de septiembre del año 1981, Federico Moura desplegó su habitual y provocativa mientras jugueteaba con naranjas con el público que le arrojaba. Le arengó, dice, si la levantan, dice, ¿qué es lo que dijo Federico Moura? Ahí para que se entienda, porque me está matando esta palabrita. Dice, Federico Moura gritó del escenario, dice, a ver si levantan esos culos y bailan un poquito. Bueno, Federico tenía ganas de que baile. Ya hacía varios años de que ensayaban todos los días y tocaban en los pequeños pubs. Una semana después de Ezeiza, se encontraron para grabar su primer disco en la cadena discográfica CBC. No de la yerba, CBC. Es una cadena discográfica, ¿eh? Wadu Wadu, el primer disco de Virus del año 1981, es el primer LP que contiene 15 temas con duración promedio de 2 minutos 30 cada uno. En una época en la cual el rock argentino ocupaba temas sociales y serio, fueron acusados de frívolos por la música bailable con letras irónicas. Señores, suena en Solo Nacionales por Contacto, hoy especial de Virus. Guadu Guadu, que es un árbol, es un álbum del debut argentino de Virus, ¿eh? Material directo y potente, compuesto por 15 canciones en sonido New Ways, que es un promedio que superan los 3 minutos. La verdad que espectacular. No hablo más. Escuchamos a Federico Moura junto a Virus haciendo Guadu Guadu, señores. Esto es Solo Nacionales. Solo Nacionales. Empezaba para la noche, te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para relajar. Horrible depresión, estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y sé que es siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Solo Nacionales. De 15:30 a 18 horas. Señores, en este especial de Solo Nacionales aquí en Radio Contacto, La verdad que muy buena discografía tiene la gente de Virus, Pero vamos a seguir nosotros con la historia un poquito más de Virus, La imagen ambigua del grupo motivaba reacciones adversas por parte del público y los comentarios prejuiciosos de la prensa. Al respecto, Marcelo Moura explica: Federico era homosexual, entonces naturalmente su estética era así. No es que quisiera promover o valorizar eso, simplemente actuaba como era. Y como Federico era el cantante, él lo que hacía las notas, el que hacía las apariencias, las aparecidas en televisión, era una imagen que representaba al grupo, Bueno, y después Federico y Jakovic se ocuparon del vestuario y de la puesta en escena de los shows que realizaban durante la Guerra de Malvinas. Al comenzar, un ciego sintonizaba una radio que colgaba de su cuello y de fondo se escuchaba Entra en Movimiento, un tema del disco, del primer disco de Virus, Se sintonizaba Entra en Movimiento y luego el grupo entró, subió al escenario disfrazado de ancianos. Mientras en la pantalla también se proyectaban imágenes de manifestaciones en Plaza de Mayo. Y arrancaron este show con el tema Todo Este Tiempo Perdido. Wow, eran chicos que se portaban medio mal, ¿eh? Eran chicos que estaban ahí. Pero bueno, formaron parte de la historia del rock nacional argentino, ¿eh? Para ese entonces, el Poder Ejecutivo convocó a los productores más importantes para organizar el Festival Solidario Latinoamericano. La fecha elegida fue el 16 de mayo del año 1982 y se hicieron presentes todos los músicos más importantes de ese entonces. Estaba entre ellos el señor Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Raúl Porchetto, Lito Nevia, y Virus también recibió esa invitación. Pero los muchachos decidieron no participar. Entonces, para esa ocasión, compusieron el tema El Banquete, que lo incluyeron en el disco Recrudecerse del año 1992, y ese es su segundo disco de la banda Virus, ¿eh? Banda argentina, banda que lideró el señor Federico Moura, ¿eh? Bueno, el disco Recrudece es el segundo disco, que se compone por 11 canciones y fue editado en plena época de la Guerra de Malvinas. La ironía que está presentándose prácticamente en todas las letras de este disco. Pero hay algo que hay que resaltar, hay que resaltar algo de este disco. No tuvo mucha difusión. Recordemos que estábamos ahí en época jodida, ¿eh? Estábamos en época jodida. Señores, desde el disco Recrudecerse, ahí está. Desde el disco Recrudecerse, vamos a escuchar este gran tema. Bandas, chantas arañan la nada, ¿eh? Señores, subí el volumen. Estás escuchando el especial de Virus aquí en Solo Nacionales. Solo Nacionales. Minutos ya de las 5 de la tarde, señores. Estás escuchando Solo Nacionales aquí en Radio Contacto 104.5. Y hoy, banda homenajeada a Virus, ¿eh? Seguimos, señores, con Virus, ¿eh? lo que estábamos escuchando de, estábamos escuchando desde Recrudecerse, bandas chantas arañan la nada, del segundo disco de Virus, Bueno, seguimos, señores, un poquito más con lo que es la biografía de Virus y del señor Federico Moura, Bueno, Agujero Interior fue el primer disco masivo de Virus. Salió a la venta en diciembre del año 1983. Y justamente con la asunción de Raúl Alfonsín y el final de la dictadura militar. Este trabajo sería editado en CD recién en el año 1995. Por esos entonces, varios sectores de la sociedad aclararon estar avergonzados y escandalizados por estos músicos. A mediados del año 1984 se prepara la banda de Ricardo Serra, se separa de la banda Ricardo Serra por diferencias musicales. Su reemplazante, ahí está mejor, es el señor Daniel Sbarra. Y con un estilo New Wave más techno grabaron el siguiente trabajo. Y Hay Que Salir del Agujero Interior, yo creo que es uno de los hits de este trabajo de la banda Virus. Creo que es un emblema este tema, donde suena, la verdad que es un muy buen tema. Hay Que Salir del Agujero Interior es el primer disco de la banda que va a llegar a la que llegó a lo alto, Este disco se compone por 11 canciones. En su versión CD hay un bonus track de la versión española de la canción que hago en la manina, pensado en el mercado en ese país, pero también se editó a finales del año 1983, después de la destitución de la dictadura. Señores, vamos a escuchar directamente, vamos a pasar directamente a este gran clásico que suena en Solo Nacionales aquí en Radio Contacto. Hay Que Salir del Agujero Interior, señores. Desde el Agujero Interior, Virus, señores. Dale, sube el volumen y seguimos escuchando este especial de Virus. No hace falta ser un ser superior. Solo Nacionales. Todo depende de la respiración. Poner el cuerpo y el bolso en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón. Vayas y escucha.